No sé por qué me estaba dando vueltas en la cabeza por 4 días locos que vamos a vivir, por 4 días locos te tenés que divertir. Una cosa del siglo XII antes de Kempes, que cantaba creo que Alberto Castillo, que se hizo popularísimo y se escuchaba por radio, y todo el mundo repetía la frase. Che, vamos a, sí, sí, vamos, porque total, por 4 días locos. Digo, en esos 4 días locos que vamos a vivir, ¿qué leíste en tu vida? ¿Cómo fue que te olvidaste de leer? Me estoy dirigiendo al oyente que termina con E y entonces es lenguaje inclusivo. Me estoy refiriendo al oyente. Dice, ¿qué leíste en tu vida? ¿Cuál fue el periodo en que más leíste? ¿En qué momento te olvidaste de la lectura? ¿Y cuándo empezaste a pensar, pucha, che, tengo que empezar a leer nuevamente? Es una no es como la bicicleta. Estoy seguro de esto, que 50 años después te subís una bici y pedaleás y funcionás. No, es una gimnasia la lectura. Yo no sé si Fernanda Nicolini estará de acuerdo con esta ridícula observación. Fer. Una de tus obsesiones, y que vos lees y después dejas de leer un tiempo y te empieza a agarrar de nuevo la obsesión de qué me está pasando. Una culpa. Sí. Tal cual. Sí, claro. Llevemos a la lectura al lugar del placer, mejor. Ah, bueno. Sí, ¿por qué con culpa? ¿A dónde llegamos con la culpa? A ninguna parte. ¿Al cielo? Sí, no, a ninguna parte. Al sacerdote para confesarnos. Por ejemplo. Me parece que no es una buena idea. Me parece que alguna vez hablamos de esto, que sí es cierto que leer da más ganas de leer. Sí. Incluso si sos de las personas que le gusta escribir algunas cositas, nada, leer también te da ganas de escribir, ¿no? Es como si fuera un círculo virtuoso. Sí. Incluso yo creo que a veces hasta te hace pensar mejor. A mí me ha pasado, tanto con libros como con películas, de tener algún conflicto, viste, personal en la vida, y de pronto lees algo o ves una película y sentís como una epifanía, decís, ah, es por acá. Es por acá. Esto es lo que me está pasando, sí. O esto así lo puedo resolver. Entonces esta idea que a veces insistimos, ¿no?, de literatura y vida o de arte y vida está bastante comunicada. Claro, claro. Bueno, estaba pensando justamente en esto de la gimnasia de la lectura, porque a medida que vas leyendo vas incorporando algunas otras cuestiones, casi te diría automáticamente. Estoy leyendo ahora un libro que se llama Memorias de Octubre y que es de Federico Galende, el hermano del Galende que vimos en la televisión alguna vez. Este tipito creo que vive en Chile. Entonces está escribiendo esto de Memorias de Octubre, que tiene relación con la Revolución Rusa. Y el tipo va y viene con una habilidad relacionando a Stanislavski, a Grotowski y a Kwantowski aparezca en la historia, y hace alusión permanentemente a cosas de la literatura, y yo me doy cuenta de mi pobreza, de mi falencia, porque si bien continúo adelante, no me empasto en la lectura, continúo adelante, me voy perdiendo un montón de cosas. Digo, ahí está. Bueno. Sí. Sí, pero también está bueno pensar esos libros que están buenísimos, viste, que te habilitan nuevas lecturas, como pensar, mira todo lo que tengo para leer para adelante y no, mira todo lo que me falta leer. Sí. Y entonces yo a veces recomiendo, viste, marcar en los libros. Sí. O tener una libretita al lado con esos títulos de libros que aparecen y te generan curiosidad. Claro. Que por ahí en algún momento o te cae el libro o te lo compras. Sí. O no sé, lo encontrás en alguna biblioteca y dices, ah, mira, ese es el libro que mencionaba Galende, lo voy a chusmear. Sí, y sí. Así se arman también como las afinidades de lectura, ¿no? Como un corpus de lectura bastante caótico que vas pasando una lectura a otra simplemente porque apareció en un libro. Eso a mí sí me parece hermoso. Está bien, y te da mucha libertad de lectura. Está bien lo de ir anotando. Lo que pasa que por ahí es demasiado lo que tenés que anotar y terminás abrumándote, ¿no? Este es el tema. Sí. Y terminás rechazando esa lectura cuando en realidad deberías aceptarla, deberías leerla como al correr, y no es así. Te vas parando cada rato porque está bien. Aparece Eisenstein, ¿no? Y vos tenés una cosa remota sobre Eisenstein, ¿no? Relacionada con determinada cuestión, pero no estás del todo seguro. Entonces vas tropezando, es una lectura de tropiezos, ¿no? Sí, o te agarra el síndrome del impostor, de sentir que deberías saber de esto y no lo sabes, ¿no? Pero bueno, Sí. mirá todas las emociones que te despierta un libro. Decime No, si no vale la pena. no, es maravilloso. Es maravilloso ya con el solo hecho de cuestionarte qué es lo que está pasando, es como también un despertar, ¿no? Eso es. Totalmente, Bueno, ¿y qué totalmente. tenías para hoy vos? Mira, yo te traigo un libro que se llama La vida por delante, justo lo que estamos hablando. Mira, Ajá, toda anda. la vida que te queda para leer. Sí. Es un libro de cuentos de Magalí Echevarne. Magalí Echevarne es una escritora argentina que tiene 40 años, Ah. que ya había publicado un libro de cuentos que agotó y va por la 12ª edición, se Mira. llamaba Los mejores días, unos cuentos preciosos. Yo diría, mira, tiene un libro de cuentos, uno de poemas y este, La vida por delante, que también es de cuentos y que ganó el premio Ribera del Duero, que es un premio muy importante que dan en España. Tiene, o sea, que tiene una obra, digo, tiene 40 años, tiene tres libros y yo te diría que es una de mis escritoras favoritas, mirá, y es un montón con Sí, todo lo que yo leo. sí. Pero hay algo maravilloso, primero hay algo muy interesante, que es que ella escribe cuentos, por ahora por lo menos escribe cuentos, y el género cuento en la Argentina, no sé cómo pasará por ahí en otras literaturas, es paradójico. Si bien el gran escritor nacional, que es Borges, solo escribía cuentos y ensayos y nunca escribió novela, Sí. acá siempre se considera que para consagrarse como escritor hay que escribir una novela. Ah, mira. Por ejemplo, le pasaba a Walsh, ¿no? Que él decía que tenía que escribir la novela que lo consagrara, habiendo escrito unos libros increíbles. Si vos vas a sus Sí. diarios de escritor, él está como todo el tiempo muy conflictuado porque no puede escribir esa novela que hasta le habían encargado. Lo mismo le pasaba a Oesterheld. Bueno, en fin, hay algo como una demanda, como si la novela fuera lo consagratorio. Y vos Sí. lees estos cuentos de Magalí, que ahora te voy a contar de qué se trata, y decís, no hace falta si escribís tan bien como ella, ¿no? Claro. Este libro trae cuatro cuentos, que uno tiene también la sensación que son cuatro cuentos que están interconectados, como si fueran todos parte de una misma obra, que es algo que pasa también con muchos escritores. Por ejemplo, a mí me encanta Coetzee y él hace eso, personajes que aparecen en un cuento aparecen en otro, o Ajá. Katherine Mansfield, o el propio Salinger, ¿no? Que va mezclando sus personajes. Bueno, ella, si bien no es que vamos a encontrar los mismos nombres, hay una sensación de que hay como una obra total en estos cuatro cuentos. Sí, hay un personaje que aparece por lo menos en dos de los cuentos, que es la madre. Y ahora te voy a contar el primer cuento que para mí es mi favorito, que se llama, mira, tengo acá, Piedras que usan las mujeres. Maga lo que hace es, básicamente hace literatura con el material de nuestra vida cotidiana, familiares e historias familiares. Sí. Y este primer cuento, por ejemplo, trata del recuerdo de una hija, de la mirada de una hija hacia su madre y hacia la historia de vida de su madre en dos momentos particulares. Sí. Cuando su madre tiene aproximadamente unos 40 años, quizás menos, que ella es chica, ¿no? Y ve cómo es la dinámica de estos matrimonios de su madre y de las amigas de su madre, que empiezan a separarse y los hombres empiezan a estar de novios con chicas más jóvenes. Claro, claro, Y claro. entonces, la mirada de ella sobre qué pasa con estas mujeres, que de pronto son mujeres separadas, y empiezan a mirarse muy cruelmente, porque empiezan a envejecer, Sí. empiezan a criticarse por sus propios cuerpos. Sí. Hay una mirada como amorosa y cruel a la vez, ¿no? De Claro. esta narradora que fue hija y que es hija hacia esas mujeres. Y después este mismo cuento también tiene otro momento temporal, que es esta madre, de la cual ella habla cuando todavía estaba en cierto esplendor, que ya está envejeciendo. Ajá. Y que empieza a perder la memoria, ¿no? Y esta hija ya es más grande, ya la ve como nada, como que esta propia hija empieza a cuidar a su propia madre. Es un cuento maravilloso porque es como esto que decimos, bueno, que no es una novela, pero es como una pequeña novela que hasta podría seguir, ¿no? Podría extenderse y extenderse. Y yo pensaba, es como que esta historia que ella cuenta podría ser la historia de un montón de otras mujeres, de Ahí otras está, familias, ahí está, de otras chicas que, por ejemplo, yo, que tengo casi, digo, soy un poco más grande, pero crecí en los 80, sí, hay diálogos, modos de vincularse que, digo, son tan familiares, me resuenan tanto, sí, pero me parece que la clave de Maga, que también pasa en los otros cuentos, también está en su escritura. Es una escritura. Es como si te dijera que es una escritura cotidiana y poética a la vez, ajá, ¿no? ajá. Hay un modo de escribir que cualquiera podríamos decir lo que dice ella, pero ella lo dice de un modo mucho mejor, particular e ilumina modos de decir las cosas, Eso es, ¿no? eso ¿Viste es. cuando lees algo y decís, qué bien lo dijo? O sea, es Claro, tal cual, es así. No sé si te pasa a claro. Y veces cuando lees cosas cuando mandan fruta poética en medio de que. un relato, y esa fruta poética te resulta medio chocante, o no, en este caso, como estás describiendo ahora, Exacto, que mandan la exacto. fruta poética y ni te avivás, simplemente te gusta. Totalmente, porque también hay una diferencia cuando uno dice, ay, esto está escrito muy literariamente o poéticamente, y a veces Sí. simplemente es una pretensión literaria que no funciona. No, Claro. no, acá hay una escritura y un estilo muy personal que ella ya viene de los otros cuentos, y no es casual que ella también sea poeta, porque en el medio tiene un libro que se llama Cómo cocinar un lobo, que es Sí. un libro sobre el duelo, sobre su madre, que Ah. precisamente debe ser esta misma madre que aparece en este cuento, Claro, y después claro. aparece en otro de los cuentos que está en este libro del que te estoy contando, que ya es que esta narradora y su hermana o media hermana van a desparramar las cenizas de la madre a la costa, ¿no? Como que vuelve este Sí, personaje sí, y arma sí. todo un ciclo. En el medio hay otros dos cuentos, Ahora, uno es de perdón, pareja, perdón, ¿sí? hay otro fenómeno, aparte de la poesía sutilmente mezclada con el relato, hay otro fenómeno que es la verosimilitud de lo que estás contando. No hay que hacer ningún esfuerzo como para leer esto, decir, ay, no, la boludez que está diciendo. No, es que la misma historia, de tan repetida inclusive, se vuelve verosímil. Por lo tanto, la lectura seguramente es mucho más laxa. Sí, hay algo de esto que hablábamos antes de literatura y vida, ¿no? Sí, Como, a sí. ver, uno podría absentarse y contar su vida y eso no es literatura. Claro, Entonces, claro. cuando uno le pone literatura a la vida, la Sí. vida también se hace como más o luminosa o esto que, volviendo a lo que hablábamos antes, ¿no? Que uno tiene como pequeñas epifanías leyendo, diciendo, Claro. che, esto que a mí me pasó, Sí. vos lo estás contando mucho mejor. O sea, viste, Correcto. yo Sí. subrayás y subrayás y decís, Sí, bueno, sí. esto lo voy a usar en algún momento. No, y te contaba que los otros dos cuentos, uno es de pareja y otro es dos personajes, una que es una correctora editorial que tiene que viajar a Cataratas con una autora de libros. Ajá. Y si bien no son parte como de este universo familiar al que te venía contando, Sí. hay algo en la voz, en la mirada, en el modo de narrar el mundo que uno podría pensar, bueno, sigue siendo esta misma personaje, Ah, solamente que sí. cambia la perspectiva o Claro. cambia la historia que está contando, ¿no? Sí. Y eso también a mí me encanta porque me da esta sensación como de obra, ¿no? Como digo, bueno, yo podría seguir leyendo los cuentos de Maga infinitamente, ¿no? Y podría seguir incorporando estos personajes como parte de un mundo que ella arma, Qué que podría ser maravilla. mi propio mundo, pero Sí. tiene su particularidad, ¿no? Correcto. Entonces, bueno, yo la recomiendo muchísimo, incluso pensando en esto que vos decís, bueno, ¿cómo retomar la lectura? Bueno, Sí, retómala vamos. por este libro de cuentos, se llama Sí. La vida por delante, de Magalí Echevarne, y está publicado por Páginas de Espumas, que es la editorial que publica los premios Ribera del Duero, del que yo te contaba. Me Y manda. antes, Sí, sí, sí. te voy a mandar, pero antes sí quiero pasar un pequeño chivo de algo que publicó la editorial bonaerense, que es la editorial de la provincia de Buenos Aires, Sí. que ellos publican libros y los suben digitalmente y se pueden descargar gratis, y publicó un recetario de recetas criollas, ¿no? Ajá. De la provincia de Buenos Aires, que vos lo podés descargar con fotos de Eduardo Torres y recetas de Juan Braceli. ¿Lo tenés a Juan Lo Braceli? tengo, sí. Cocineros argentinos, que ya no está más en el Claro. programa, pero bueno, Juan Braceli, bueno, lo puedes descargar. Mira, Google, Ediciones Bonaerenses, Sí. descargás el libro. Es un libro maravilloso porque tiene recetas tanto criollas como también de la inmigración de la provincia de Buenos Aires. No sé, Ah, tenés papas a la huancaína, tenés sopa claro, paraguaya, sí. cosas que vos podés hacer y es gratuito. Así que recomiendo también, mira, te hice un mix y podés leer el libro de Maga y ver Sí. qué cocinar para la noche. Te mando beso grande. Gracias. Otro, Kiki, un placer, como siempre. Como Chau, siempre, chau. sí. Bueno, le escuchaste a la Fer Nicolini. ¿Y dónde vas a escuchar a Fer Nicolini? La escuchaste en el desconcierto. De La vida por delante, piedras que usan las mujeres. Ellas decían que estaba de moda, que salir con mujeres mucho más jóvenes era lo que ellos hacían para reciclarse. Aunque si uno mira atrás, al fondo total de la historia, se podría decir que el mundo empezó así. Unos hombres raptan a unas niñas y las hacen suyas. Después viene el resto. El amor por insistencia, la traición para escapar, La venganza, prima hermana de la humillación y todas esas guerras lloronas. Sin embargo, mi mamá y sus amigas decían que era nuevo. Cada vez que alguna pareja del grupo que formaban ellas y sus maridos se separaba, una trenza cosida de amigos entre sí, al poco tiempo él aparecía con una chica 20 años más joven. Jorge, el mejor amigo de papá, había conocido a Andrea porque era su alumna y en cuanto se separó de Gaby, lo primero que hizo fue traerla a mi cumpleaños. Mamá se quedó toda la tarde contra la mesada de la cocina fumando. Acariciaba el mármol con teatralidad. Jorge nos presentó a Andrea, que podría haber sido su hija, y papá se refirió a ella por el apellido. Con esa distancia y ese falso exceso de respeto que disimula mal el coqueteo, «Señorita Galván, ¿una copa?», dijo papá, y mamá dejó caer las cenizas en el piso. En el piso que ella misma había estado limpiando toda la mañana. Algunas aparecieron los viernes en el club. Chicas preciosas de labios gruesos, rodillas huesudas y tobillitos de muñeca, remeras sin hombros y pantalones tiro bajo. Ellos jugaban al póker o al truco y mamá y las otras esposas que quedaban se agruparon en una esquina como excombatientes. La tía Nelly, Bochi, Gaby y mamá tomaban vino y jugaban a la canasta, miraban a las novias de turno con sonrisas de rouge y paciencia. Virginia Slims, volátiles entre los dedos. La tía Nelly dijo que una pareja en su esplendor y una persona joven y linda se parecen. Si uno mira bien, puede adivinar por dónde van a empezar a pudrirse. Y cuando alguien decía algo sobre la diferencia de edad, se hacía en broma y ellos, borrachos, repetían chistes de almanaques. «Un hombre tiene la edad de la mujer que ama». Mamá decía que eso era más cierto de lo que ellos pensaban, pero no de la forma luminosa y vivaracha con la que tenían fantasías, porque la juventud podía estar llena de estupidez, del tipo que parece una gracia pasajera, pero que a veces se enquista. Magalí Echevarne.